Bremen Tools. Qualität on design. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Y hablando de fechas de noviembre, se viene Dua Lipa, amigos. Esto es Levitating en Urbana Play 104.3. Seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. ¿Tenés ganas de un pasaje gratis? En Flybondi, si compras entre hoy y el 9 de noviembre un pasaje ida y vuelta nacional o internacional, te llevas otro vuelo nacional de regalo. Flybondi, dos destinos al precio de uno. Solo hasta el 9 de noviembre en flybondi.com. Es natural hamburguesear con los amigos con sabrosura. Mostaza y ketchup del mejor. Es natural elegir Natura. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa.